¿Estamos grabando? ¡Sí! Radio UNDAD. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Desde Madrid hasta la Patagonia. Una hora de radio en la que intervienen todas las voces. España, México, Ecuador y Argentina. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. La revista iberoamericana. Un solo lugar. Toda la información. De ida y vuelta. Todos los lunes, 16 horas por Radio UNDAD. Radio UNDAD. Hemos visto lugares hermosos, llenos de música y color. ¿Quieren viajar con nosotros? Bueno, prepárense. Viajaremos a lugares lejanos, así que abróchense bien los cinturones, que vamos a despegar. Muy buen viernes. Muy buen viernes para todos. Estamos de vuelta, qué ganas. Estoy muy emocionada porque hace un par de semanas que no estábamos saliendo al aire. Es verdad, hace mucho que no estábamos saliendo, y con este calor. Lo extrañaba. Ahora es como que transmitimos desde la Pelopincho por el calor infernal que está haciendo. Olvídate. En la calle. Estamos con una palangana en los pies, o sea que si no nos escuchan más es porque nos electrocutamos, ¿no? Ay, no seas tan dramático. Eso sí, pobre Mati, después va a tener que ordenar nuestro olor a pata. Fíjate que los cables no toquen. No, cuidado el chapoteo. Estamos muy día Pelopincho. Sí. Pero bueno, el calor lo ameritaba y justamente este primavera, verano, no sé cómo llamarlo, que estamos teniendo. Estos 40 grados que se vinieron así de golpe, viste, pum, bomba claro. De calor, morite. Claro, y vos venías con tu campera todavía encima, de pronto fue como ups. Y de repente, deshidratación. Sí, ahora en la cancha, pero bueno, Guido, ¿cómo estás vos? Yo estoy muy bien, yo estoy con mucho calor. Mucho relax, pero y bueno. Sí, pasa que promocioné un par de materias, ¿viste? Entonces estoy como... ¡Oh! ¡Ay, qué emoción! Bueno, pero está muy bien, te felicitamos. Así sí. Que nuevamente comenzamos nuestro programa de La Mosca Viajera, de la mano de Mati, nuestro operador, Guido Laiacona, sí. Y que les habla Mariana Balsa. Como tuvimos una semana bastante comprometedora en muchos aspectos y muy variado en un montón de áreas. Sí. No sé por dónde arrancar, pero si les parece bien, podemos estar opinando más que nada sobre el sábado. Justamente el sábado pasado, 26 de noviembre, tuvimos la oportunidad de participar en las bodas de plata. Por la así boda llamarlo. De plata, sí. Las bodas de plata de una nueva marcha del orgullo. Que bueno, fue bastante movilizadora, pero al mismo tiempo la lluvia jugó un poco en contra. Ese es como el lado triste un poco. Claro, pasa que como dije ese mismo día, la lluvia lava las caretas. Uno podía ver quién asistía y quién no, porque dijo, ay no chicos, ¿saben qué? Llueve. Exacto. Pero bueno, eso siempre sucede en todos los años, más que nada. O sea, los que estamos acostumbrados a ir más de una vez a una marcha. Del orgullo. Bajo la lluvia. No, pero más que nada, justamente puntualizando de la marcha del orgullo del LGBTIQ, más que nada pudimos ver eso, que muchos se acercaban para ver qué onda y los que realmente iban porque... Obvio. Los que conmemoraba algo, los movilizaba a estar. Más que nada, para que tengan en cuenta los que no pudieron asistir o no estaban muy bien informados... Se volvió a pedir sobre la ley antidiscriminatoria, sobre la educación sexual, que esto es muy importante y hay que remarcarlo. En las escuelas públicas y privadas no se está hablando sobre educación sexual. Directamente se da una charla, al menos en mis tiempos, diría como... Se da una charla de esto es un profiláctico. Chau, chicos. Claro, las charlas de educación sexual son bastante... acotadas y es una vez al año, con suerte dos veces al año. Y esto es bastante importante que se dé completamente y se divulgue, más allá de obviamente orientaciones sexuales y gustos, preferencias, eso no interesa, interesa claro, a una educación. Claro, o sea, es una cuestión de que dos o tres veces una clase de una hora, 40 minutos al año, es un poquito poco comparado con algo que vas a pasarte haciendo el resto de tu vida. Por supuesto. Y bueno, más que nada, como veníamos comentando, la ley antidiscriminatoria también es fundamental para, obviamente, hay una gran falencia por parte del Estado en el cupo laboral trans. Por supuesto que tuvimos suerte que la semana pasada se aprobó, pero solo en Avellaneda. Y hay que ver la reglamentación. Tengan en cuenta que el cupo laboral es solamente el 1% de cargos públicos. Tampoco es demasiado. Podrían hacerles un lugarcito y decir, chicos, bienvenidos. O chicas, bienvenidas. Son parte de nuestro staff. No sé cómo llamarlo. Es que es exactamente eso. No puede ser algo que viva cayendo en oídos sordos solamente cuando vos lo dijiste, se trata del 1%. Claro, tampoco estamos viendo que... No es una cifra dramática. Claro, que los 40 millones de argentinos laburen en el Estado. No, realmente es bastante irrisorio muchas veces. Y bueno, más que nada también se solicitó la separación de la Iglesia y el Estado, como nosotros no nos cansamos de decirlo, es necesario. Y por supuesto, también viene al caso la otorgación de medicamentos de HIV. Claro. Que no se están dando directamente en varios hospitales, hay falencias que no se están otorgando como corresponderían. E incluso los profilácticos gratuitos ya en muchos lugares no se están dando. No, por supuesto. Acá mismo. Sí, eso es cierto. Y bueno, más que nada tuvimos la presencia de Rocío Rocha justamente en la marcha. Algunos se preguntarán, ¿quién es Rocío Rocha? ¿De qué está hablando esta chica? Es que bueno, no me conoce que estudie. Bueno, primero que estudie. O sea, agarren YouTube, googleen Rocío Rocha. Pero bueno, para dar una presentación un poco más formal, que espero que se cope y venga a nuestro estudio. Algún día. Algún día. Es justamente una artista, cantante muy hermosa de la ciudad de Avellaneda. Y lo mejor es que era la primera vez que cantaba en la Marcha del Orgullo. Entonces estaba feliz por su condición trans, estar en un privilegio. Escenario de la marcha. Pero bueno, la presentación estuvo a cargo también de Daniela Ruiz, otra directora trans, que hace unas obras increíbles. Y bueno, para los que no conocen, es también el señor Cupido. También estuvo co-conduciendo Francisco Trocha, junto con Daniela. Así que estaban los dos ahí al mando de la presentación de cada artista. Y bueno, luego después de varias horas de pedidos, de petitorios, de marcha, se finalizó el evento, pero con una sorpresa, el camión de Data nunca se fue y siguió pasando música. Nunca se fue, a diferencia de Bandana. Exacto, pero no importa, no me voy a meter con la organización en sí, pero bueno, el camión de Data siguió pasando música, así que estuvimos de fiesta como a la 1 de la mañana. Sí. Lo bueno es que acá nos acompaña también nuestro amigo Fede. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Muy bien. Me alegro. Primero, antes que nada. Ay, ¿me vas a apretar? No. Quiero hacer una crítica a los medios masivos de comunicación. ¡Apa! Me encanta. Denuncie. El día de ayer fue patético que no hayan puesto absolutamente casi nada del Día Mundial de la Lucha contra es el cierto. HIV. Es en cierto. El obelisco no se puso el preservativo. ¿Me estás jodiendo? No. No se puso, o sea, se conmemoró el Día de la Discapacidad. Ah, mira. Sí. O sea, justo el Día de la Discapacidad y lo del HIV, justo el mismo día. Claro, lo pusieron todo mezcladito para que no se notara tanto. Que no se den cuenta que hay muchos idiosos dando vuelta. A ver, no vaya a hacer cosa que... No vi nada, o sea, no había para hacerse muestras ni análisis. O sea, fue escaso. No sé qué pasó. Pasó sin pena ni gloria, pasó como desapercibido. Y no es poco importante. Lo mismo pasó... Yo como una mirada que hice de la marcha. Muy bien. Lamentablemente también sentí una ausencia tremenda. No sé qué pasó. Y la lluvia. Sí. La lluvia fue terrible. Y la lluvia hizo que ahora algunos arrugaron. Dije, ay, no, ¿saben qué llueve? Dijeron, no, chicos, es agua. No es lo mismo cuando me baño, pero bueno, es agua. No, pero igual acaba de descartar que la purpurina no se fue. Así que no sé qué tanto miedo. No. Y lo que quiero destacar, más allá de que obviamente estamos en contra y a favor o lo que fuere, que la Avenida de Mayo estaba con los banderines muy bien decorada, incluso en el obelisco. Sí. Eso, o sea, podemos criticar todo lo que quieran, pero se sintió que hubo un apoyo. Sí, el tema es ese, el apoyo fue de la Reta y de toda la junta de Cambiemos, de Capital. Ese fue el error de por cuales también hubo muchas compañeras y compañeros que estuvieron en contra, acusándolos de, bueno, la organización se volvió demasiado política. El tema es que no toman en cuenta de que la marcha es política. No es que nos toda juntamos... marcha es política. Claro, pero no nos juntamos a bailar, a ponernos en pelotas, ponele así, claro. Grotescamente hablando, ¿no? Sí. Vamos a ponernos en bolas con una bandera de colores a decir, uy, sí, soy gay, o soy lesbiana. Como si quisiera, nadie quiere ver eso. No era eso. O sea, todo bien, chicos, pero, y chicas, no están entendiendo el trasfondo de la situación. Es mucho más amplio. Lo bueno sí fue esto. El tema es que lo que a mí me preocupaba, personalmente hablo de mí, lo que a mí me preocupa es que Cambiemos utilice de una manera muy negativa el apoyo. Claro. O sea, me codeo con vos, pero en cuanto pueda, chau, te dejo re en vana. Sí. Ese es mi miedo. Claro. Eso es lo que yo diría, chicas de ATA, attention please. Please. Fíjense en qué onda, antes que nada. Sobre todo que en el obelisco, ¿no estaban los de la marcha por la familia? También. A eso también hubo esa situación. Dentro del obelisco estaba toda la columna en contra de los pro vida. Claro. Y que también se cruzaron en cierto punto. Pero bueno, no quiero entrar en detalles. Pero bueno. Por menor. Sí. Pero bueno, pero vamos al caso. Estuvo muy divertido. Estuvo muy bueno. Fue divertido. Fue una fiesta muy linda. Cuenten, chicos, cómo la pasaron. Yo lamentablemente no pude ir porque estaba lloviendo tanto. Pero mis dos compañeros de acá, de estudio, del piso, me insistían, vamos. Yo la verdad que era muy tarde y dije, no puedo. Claro, te fuiste de joda y nos dejaste tirado, mala onda. Acá somos un reclame público. No pude ir. Ah, y no aparecía la foto después en plena con joda. Con Lía Croset, con Chocolate Remix. Ah, es verdad que Chocolate también tocó. Fui a bailar eyeliner y pasaron. Dejá de pasar chivos. Perdón, bueno, no. Pero es de la comunidad. No importa, acá nos pueden censurar por los chivos. No nos pagan. Bueno. El día que nos paguen, pasamos todos los chivos que sean. perdón. PNT. PNT, queremos el PNT paguito. Perdón. Pero sí. Eso estuvo divertidísimo. Sí, en cierta manera, a ver, se suspendió teóricamente a recital de Bandana por ciertos disturbios. Igual, acá entre nos, yo no bancaba que Bandana, un grupo de chicas heterosexuales, cerrara en la marcha el orgullo. Yo, personalmente. Claro, pero yo te lo cuento por ser parte del colectivo. Ya lo digo. Ya sé, decime. ¿Por qué? Porque son íconos. Sí, obvio. Ese es el tema. Más allá de que sean heterosexuales ellas, la música de ellas es música homosexual. Los homosexuales cuando pasan Bandana en los boliches, les encanta. Claro, eso ya lo sé. Yo decía, che, pero podían haber tocado las cumbia queer. Las cumbia queer. Por ejemplo, las tenemos de fondo, las cumbias. Grosas. Pero, digo, Bandana, quería las cumbias. Bueno, pero está bien. Esa es mi mirada de chico. Sí. Pero dije, bueno, está bien. Sí, esa es la única crítica que le puedo hacer, pero después. Sí. Estuvo fantástico. Está muy bueno porque hubo de todo, hubo diversidad. Eso es buenísimo. Hubo diversidad también de pensamientos. Ponete a pensar que desde que se pedía el uso legal, seguro y gratuito del misoprostol, también se pedía por la liberación de Milagros Salas. Y eso no es diversidad en política, entonces no sé qué es. El grupo estuvo divertido. Cuando se pidió, por favor, sí al aborto, la ovación fue generalizada. Cuando se pidió por Milagros Salas, dijeron, bueno, chicos, hasta acá llegué. Mucha gente dijo, yo en esa no transo, que me parece perfecto. Tal cual. Sí, es lo que opinan realmente. Sí. Exacto. Yo empecé a ir a las marchas desde 2010 y he observado muchos carruajes, tanto kirchneristas, peronistas, como del PRO. Claro. Y era como muy fuerte, porque, o sea, como vos me decís, Marian me dice a cada rato, pero todo es política, todo lo que haces es todo política. Y yo no entendía, pero hasta que después dije, sí, es verdad, tiene razón ella. Y veía que un carruaje kirchnerista hizo una representación de un gorila y todos le empezaron a tirar como piedras. Y vos decís, te reís, bueno, es así, es todo política. ¿Y cómo empezó la marcha? Si vos haces un recorrido histórico. Todo política, para buscar derechos, generar derechos, lograr derechos. Sí. Es todo política. Por eso los derechos no se negocian. Tal cual. Y no tienen por qué nunca jamás negociarse. Pero si a vos te parece bien, Guido, y corto bien. Así rápido, audaz, como soy yo, vamos con nuestro primer tema. Vamos con el tema, la banda es Tensión. comienzo de espacio publicitario. Desde Madrid hasta la Patagonia. Una hora de radio en la que intervienen todas las voces. España, México, Ecuador y Argentina. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. La revista iberoamericana. Un solo lugar. Toda la información. De ida y vuelta. Todos los lunes, 16 horas por Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la radio pública de la universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. UNDAB Medios. UNDAB Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Dirección de Medios. La comunidad y vos. Un espacio creado y diseñado por estudiantes de la licenciatura en periodismo de la UNDAB para expresar ideas, informar, entretener y transmitir. La comunidad y vos. Viernes de 20 a 21 por Radio UNDAB. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la radio pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín. Recreando Salud, un programa del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAB. Recreando Salud, tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud. Todos los viernes de 15 a 17 por Radio UNDAB. Radio UNDAB. Fin de espacio publicitario. Te vas a la mona. Sí, sí, sí. Eso dije. Te vas a la mona. A la mona. Genial tema. Temazo. Como siempre, como temazo vos. De fracaso. Está para revolear las cabelleras con ese tema. ¿Viste? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te sentiste? Alto pogo. Ah, pero sí, sí se viene. Se arman altos bardos con esto. Mamita, ¿sabés que yo también estuve en pogo? Que me ves así, vos me ves así. ¿Qué que tiene pensás? Que ver? ¿Qué tiene Reina, que ver? Reina, yo estuve en un montón de lados. Sí, pero yo no te estoy juzgando en absoluto. Bueno, no sé, ¿qué te ofendés? No me prejuzgues. Vos no solo te estás prejuzgando, acá nadie te criticó ni discriminó. Ya. Te vamos a tirar la pileta así, okay. sin salvavidas, sin nada. Me así. Quiero ahogar la señora, me quiero ahogar. No te quiero ahogar, quiero que te ahogues solo. No soy mala, soy realista. Obvio. Sos realista. Ah, qué maldita. Bueno, contanos, Guido, el anterior tema, detención. ¿Tenés alguna data, alguna información al respecto? Sí, es una banda post-punk, experimental, ¿no? Muy buena, con un sonido que son pocos integrantes, pero un sonido amplio. Lo cual es jodido de lograr porque todo está bien aprovechado. Todo tiene que aprovecharse al máximo. Nada tiene que quedar colgado de la banana. ¿En qué sentido decís eso? Y en el sentido de todos los instrumentos. Ah, ¿qué instrumentos que mezclan? Que primero... Y los básicos. Nadie bajo, sabe lo que es básico. Claro. Es más sí, explicativo. Claro. No sé, por ahí batería, una guitarra bajo, con guitarra, una flauta. Voz. Una guitarra con una flauta. ¿Qué fálico lo tuyo de pronto? No. ¿Dónde escuchaste una flauta? Por eso puede ser algo de re diverso. Sí, bueno, pero justo... Sí, pero no dentro de los hippies. Menos hipón. Ah, bueno, buenísimo. Al señor Fede me está haciendo tentar fuerte. Perdón, please, forgive me. Te perdonamos, pero me haces tentar. Se puso más colorada de lo que es. Sí, es verdad. Bueno, perdón. Me haces tentarme. Bueno. Solo el calor y la risa lo logra. Ah. Pero me distraje. Me tienen que entender. Así que... Un temazo, ¿no? Un temazo de esta banda. ¿Y después? Y bueno, después sonaron los Facaso, unos muchachos, ¿no?, que tocan hardcore punk desde Zárate. Con un hermoso disco que lo editaron pocas empresas. Oh. Es raro para todas estas ediciones que, como estamos todos sin un mango, claro, nos juntamos 25 y lo editamos entre todos. Ah, oh, buenísimo. Estos fueron pocos. Raro. Oh. El disco se llamó Un Millón de Ratis Muertos. Y tiene una tapa hermosa con un montón de policías acuchillados. Wow, y qué sé yo. Re artístico. Hermoso, hermoso. Buenísimo. Hermoso cassette. No, y siempre mezclan todo este estilo de lo marginal, de lo... Bien de lo sucio, con el hardcore punk, que lejos de ser gorritas de skate y zapatillas caras y patinetas, claro, que salen como un sueldo. Claro. Rompen con el estereotipo. Claro, rompen con el estereotipo de concheto que no tiene nada mejor que hacer, entonces sale a andar en skate y pinta, ¿no? Tal cual. Estos pibes hablan de estar en la calle, estos pibes hablan de vivir en la calle, estos pibes hablan. Se quejan contra las autoridades, lo cual es. Está muy bueno. Bastante básico para el estilo. Es interesante. Tal cual. Más que muy nada interesante. Sí. Muy interesante. Y está bueno que también. Más allá de que una banda venga de clases bajas, está bueno que no se pierda el mensaje. Tal cual. Que no se pierda la esencia del estilo, que siempre va a lo bajo, siempre va a lo marginal. Tal cual. Salió de lo marginal, digamos. Tal cual. O sea, de esas vivencias, ellos recogieron muchas cosas y le hicieron música. Y le hicieron música. Eso está muy bueno. y sus presentaciones en vivo son lo más. Son una locura. La última vez que lo vi terminaron con 3 cuerdas menos y el cantante teniendo espasmos en el piso. Ah, no, buenísimo. Y literalmente todos estábamos... Tipo, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Buenísimo. Hacíamos mimitos. Ay, qué imagen extraña lo de los mimitos. ¿Ves por qué tenés que salir con nosotros, Fede? Obvio, ¿no? Ustedes me van a llevar por un buen camino. Sí, si te prendés de vez en cuando. No sé. Así que creo que sí. Sí, por favor, yo soy un corderito. No sé si es un buen camino, pero... Yo soy un cordero de Dios. No, hombre, es ese sujeto de imaginario, nuestro programa, por perdón. Favor. Nuestro programa es lo más hereje que hay. Abro la capilla. Dice la palabra del Señor. Del Señor que no es Señor, pero no importa. Así que bueno, tenemos una imagen bastante variable de dos bandas, bastante, o sea, no bastante, claro, fuertes en sí, en su esencia. Claro, una banda desde la estética y desde la letra muy combativa. Y otra desde lo sonoro, más de arriesgarse, más apostar a algo nuevo. Porque hay muchas bandas que hacen el mismo estilo. Claro. Y son géneros muy conservadores. Porque hay que romper con el molde de lo que claro. Pero por supuesto, pero creo que hoy por hoy estamos. Es el momento, viste, que vos decís, es el momento clave para romper el molde directamente y volver a la esencia, a volver a, no sé si a nuestras raíces sería el término. Claro. Pero más que nada. Darle con todo. Por eso, como vemos estas situaciones dentro de la marcha, dentro de los cambios musicales, también nos preocupa algo. Al menos les pregunto a ustedes, compañeros. Vemos diferentes cambios en sí en la sociedad. Creo que es momento de, obviamente, los que nos despertamos hace un tiempo, estamos viendo todos estos cambios más como abruptamente, pero los otros no. Pero también nos preocupa, creo que este nuevo cambio de gobierno. No sé si a ustedes les pasa, les sucede. Nos enteramos en las noticias que obviamente estuvieron evaluando el nuevo presupuesto, el de 2017, y directamente nos han informado que se bajó un 17% del presupuesto. Así que lo que tratamos de hacer es hablar con Victoria Freire, del observatorio, o sea, que es directora del Observatorio de Violencia de Género de Capital Federal, y consultarles más que nada a ella, que es la que está empapada en el tema. ¿De qué es lo que está sucediendo directamente? Así que vamos a tratar de contactarnos con ella misma. Victoria, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Muy bien, Victoria. Mil gracias por atendernos y, bueno, ser nuestra entrevistada en el día de la fecha. Gracias a ustedes. Sí. No, por supuesto. No sé si nos escuchaste antes, pero estábamos tratando de evaluar directamente sobre el tema del presupuesto que se bajó en este momento del 17%. Sí, efectivamente, lo que nosotras planteamos y lo que observamos desde el observatorio, valga la redundancia, es que el presupuesto para 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, orientado a la Dirección General de la Mujer, que es el organismo que se ocupa de llevar adelante los programas de atención a víctimas, entre otros, que tiene a su cargo los refugios, la línea de llamadas y otras iniciativas de políticas, que por supuesto, a partir incluso de lo que es la movilización de Ni Una Menos, se puso en evidencia la insuficiencia de políticas a nivel general y también, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Dirección General de la Mujer es el organismo encargado de implementarlas. Observamos que en su presupuesto planteado para el año próximo hay una reducción del 17%. Es decir, no hay un aumento de la partida presupuestaria que, sin haber ninguna actualización, implica una reducción. O sea, hablamos de una proyección inflacionaria del 17%, es decir, que existe una reducción real de los montos destinados, que además se agrava por una serie de cuestiones. La primera es que se espera el año próximo atender a una cantidad, la meta física, ¿no? La cantidad de mujeres que esperan atender desde la Dirección General de la Mujer es mucho mayor. Planean pasar de 10.000 mujeres a 14.000. Es decir, ¿con qué recursos se busca atender a estas mujeres que vienen planteando una situación de urgencia, ¿no? Porque además eso es importante, estamos hablando de programas que asisten ante la urgencia, no estamos hablando lamentablemente de programas que trabajen también en lo previo, en la prevención, ¿no? En la sensibilización. Eso también es un problema, la falta de políticas integrales. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, en el 2015 la legislatura aprobó un proyecto que propone crear un centro integral de la mujer por comuna. Actualmente tenemos solo 7 centros integrales en la ciudad que no dan abasto para la demanda existente. Es decir, que esto implicaría duplicar la cantidad de centros integrales de la mujer. Si el presupuesto tiene una partida que no se actualiza, efectivamente, y no hay un monto destinado a esta construcción, a esta obra pública necesaria, evidentemente no existe ningún plan de avanzar con algo que está aprobado por la propia legislatura y que es una urgencia además también para poder asistir a todas las mujeres que en la ciudad necesitan refugio, que sabemos que son las mujeres de los barrios más populares, las que no tienen garantía de vivienda propia o que tienen los trabajos más precarios y que necesitan de un lugar que las asile. Claro, por supuesto. O sea, en que el día de... sí, decime. En el día de ayer, esto es importante porque no solo nosotras desde el observatorio, sino las propias trabajadoras de la Dirección General de la Mujer han salido a la calle a manifestar esta preocupación porque la reducción del presupuesto las afecta directamente como trabajadoras, porque uno de los ítems que pretenden bajar un 30% justamente al personal de planta permanente. Por lo tanto, salieron a denunciar y a partir de la discusión y la visibilidad que se logró públicamente, en el día de ayer se votó el presupuesto en la legislatura y se propuso un aumento del 20% respecto del que había sido planificado inicialmente. Es decir, que tuvimos un logro de algún modo, pero que no resuelve el problema de fondo, ¿no? Hablar de una reducción de presupuesto para políticas que deben atender la violencia de género, por supuesto que es escandaloso, y frente a eso han decidido destinar una partida mayor, finalmente, pero que de todos modos es insuficiente para lo que significa el problema de la violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de que 6 mujeres de cada 10 denuncian haber sufrido violencia. Violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, es decir, un problema transversal y el Estado evidentemente no está dando respuestas a la altura de la problemática. No, por supuesto, más que lo habíamos sabido, nos habíamos enterado del cierre de casas, estas casas llamadas clandestinas para el refugio de estas mujeres, para que no puedan volver al hogar de donde han sido maltratadas o, bueno, obviamente amenazadas por sus parejas. Tampoco están funcionando y eso es bastante grave, más allá de que no haya respuesta del Estado, o sea, que es serio. Lo poco que hay está en riesgo. Exactamente, exacto. Eso es lo triste, lo dramático, más que nada, porque, a ver, yo me paro en una situación, por suerte, no soy una de la, uno de los números que tenés, pero como compañera me solidarizo y me parece aberrante. Desde el observatorio, ¿qué medidas piensan hacer con respecto al presupuesto? Así cortito, no te robo más tiempo, Victoria, y mil gracias por respondernos nuevamente. Bueno, lo que nosotras llevamos adelante fue una movilización junto con diversas organizaciones sociales, centrales, sindicales. El día jueves fue el día que se debatía el presupuesto, fue una movilización frente a la legislatura y pensamos que se trata de eso, digamos, de visibilizar las demandas y de plantear las discusiones y de romper con la distancia, ¿no? El PRO en la Ciudad de Buenos Aires tiene un discurso que está basado en el hablar con los vecinos, ¿no? Con el diálogo. Sí. En verdad lo que vemos es que no existe tal diálogo, es decir, que hay una distancia entre estas definiciones respecto a los recursos públicos en la ciudad más rica del país y lo que los propios ciudadanos y ciudadanas saben, conocen y la capacidad de incidir también en el destino de ese presupuesto. Sí. Pensamos que acciones como esas sirven para romper con esa distancia y poner en discusión hacia dónde se destinan los recursos públicos, que son los recursos de todos. Y pensamos seguir en esa línea. Por supuesto, en este caso logramos que haya finalmente un aumento del 20%, pero vamos a seguir peleando y proponiendo políticas integrales que atiendan el problema de la violencia de género, no solo desde la atención indispensable cuando ya hay una situación de violencia, sino también pensándolo en términos del acceso a la vivienda, del acceso al trabajo, a la educación. Es decir, el problema de la violencia de género es un problema transversal, se vive en todos los ámbitos de la vida, como lo plantea la Ley Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Sí, necesitamos, justamente, por lo tanto, políticas que apunten a todos estos planos, no solamente a la atención en los refugios, que por supuesto es algo indispensable y fundamental, uh-huh. Y como vos decías, en los 8 últimos años, efectivamente, de gestión, la capacidad de estos refugios, el estado edilicio y la infraestructura, tienen falta de productos indispensables, de limpieza, colchones, o sea, todo esto lo reclaman y lo dicen las propias trabajadoras. Es muy importante poder saberlo y conocerlo porque necesitamos exigir que haya efectivamente, bueno, que haya respuestas y que haya una atención a la altura de lo que necesitan las mujeres, las identidades trans y travestis en la ciudad. Sí, justamente. Efectivamente, estábamos hablando en el primer bloque, te robo unos minutitos, sobre obviamente la marcha del sábado, la marcha del orgullo. Vimos que Patria Grande, o sea, Mala Junta, participó. No sé si vos tuviste la oportunidad también de ir, acompañar. Sí, estuvimos ahí. Me encanta, nosotros también pudimos participar. Más que nada, tu opinión respecto de los pedidos. Obviamente van de la mano, pero nos enteramos que había una negociación con Cambiemos y la marcha, porque obviamente fueron el pedido hacia directamente a la Reta. ¿Cómo ves digamos, los pedidos de la ley antidiscriminatoria, obviamente lo del misoprostol, libre y gratuito, etcétera, unido, como vos bien decías, a esta violencia que se está viendo transversal, que nos afecta a las mujeres y obviamente a muchas compañeras trans que también han sido víctimas? Yo creo que hay un debate muy amplio para desarrollar en este contexto, que nos encontramos con un gobierno a nivel nacional y a nivel local que ya sabemos que es de corte neoliberal, uh-huh. Que es un gobierno que reduce y restringe derechos, eso lo sabemos, lo conocemos. Bueno, ¿cómo hacemos para pararnos respecto del Estado, poder llevar adelante nuestras demandas, poder organizarnos, salir a la calle, no manifestarnos? Eso es muy valioso. Y también en los movimientos hay discusiones respecto de, bueno, cómo pararse en esa negociación. Ahí hubo una discusión que se plasmó en el final de la marcha con el festival, porque se interrumpió el festival, uh-huh. Que tiene que ver justamente con esto, con las discusiones que plantean ciertos sectores de LGTB, respecto de cómo actuar con el gobierno. Incluso también hubo una discusión que planteó el propio Cambiemos, que es no politizar la movilización. Sí. Bueno, para nosotras y nosotros de lo que se trata es de politizar el movimiento generando la más amplia participación, no una politización partidaria, ¿no?, de los grupos convencidos, sino a partir de la masividad lograr politizar nuestros movimientos a través de nuestras demandas, a través de una experiencia de lucha. Nos parece que ese es el camino que tenemos que hacer, que por suerte tenemos mucho recorrido, mucha experiencia detrás, lo que son las movilizaciones de Ni Una Menos, tienen como precedente 31 años de Encuentro Nacional de Mujeres, 10 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, ¿no? Eso es lo que precede, lo que anticipa y lo que permite o es parte de las condiciones de posibilidad de lograr esas grandes movilizaciones, ¿no? Con un contenido muy claro que es justamente el de denuncia al Estado, el de plantear que el problema de la violencia de género no es un problema de orden personal o íntimo, sino Exacto. que es un problema de orden público y político, y que por eso tenemos que ir a la Plaza de Mayo a pedirle al Estado que intervenga y que lleve adelante las acciones necesarias. Eso, por supuesto, va a ser en términos de disputa, porque para el gobierno del PRO no vamos a ser las mujeres víctimas de violencia una prioridad, no vamos a ser las identidades disidentes una prioridad. Bueno, tenemos que lograr esa máxima adhesión que nos permita arrancarle esos derechos, como fue el Plan Nacional contra la Violencia que anunció Fabiana Túñez, que es un plan muy positivo desde el punto de vista de sus contenidos, pero que no tiene ningún tipo de presupuesto para su implementación efectiva. Claro. Y eso es discutir con el presupuesto y discutir con los recursos también es uno de los desafíos que tenemos por delante. Bueno, esperemos, Victoria, que podamos, o sea, vos desde tu lugar, desde el observatorio, nosotros como ciudadanos comunes, podamos hacer cambiar esto de una bendita vez, valga la redundancia. En eso estamos. Pero bueno, mil gracias, Victoria, sabemos que estás en el subte, así que te pedimos mil disculpas que tengamos que hablar así, pero te agradecemos un montón que nos hayas atendido. Y bueno. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, buen fin de semana y seguiremos hablando. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Victoria Freire contándonos un poquito sobre el presupuesto, sobre... La verdad que me quedé como... ¡Wow! ¡Cuánta información junta! Sí, es verdad, muy ¡Qué completo. Bronca que la teníamos lejos y no la podíamos traer al piso para bombardearla preguntas! Sí. Grave lo de Cambiemos, grave el tema... Bueno, igual lamentablemente ya se sabía que iba a pasar. Ya se sabía. Un poco de estas políticas vienen también siendo implementadas desde hace años en la Capital Federal. No es algo... No es nuevo. No claro, es algo que de pronto nos desayunamos... Claro, no. Vi el diario titular, ¿viste? No, ya no, sabía. No. Esto es algo que venía pasando, por desgracia, ¿no? No. La verdad que es bastante dramático, bastante triste. Lo que habíamos también leído en su momento fue, bueno, ¿te acordás de las propiedades que le habían otorgado durante el kirchnerismo? ¿Cómo se llama? La madre de Coso, María Soledad. ¿Te acordás de esas propiedades viejas que le habían dado? Sí. Bueno, ahora se la sacaron para hacer un hotel. No sé en qué quedó. Si el proyecto hotelero sigue. Era también con Marita Verón, había sucedido lo mismo. Sí, con la oficina de la madre de Marita Verón, que estaba, bueno, destinado a la lucha contra la trata de personas. También fue... La voltearon, para decirlo en castellano. O sea, ambos casos, digamos así, conocidos a nivel mediático... como dos madres, así, todos de un caso de trata, o sea, de secuestro, posterior muerte. O sea, que en ese momento ni siquiera se sabía la palabra femicidio, todavía ni siquiera la usábamos. No, era un sueño. O sea, estábamos muy lejos de eso. Se habían otorgado viviendas justamente para chicas rescatadas de la trata, para que tuvieran lugar donde quedarse, porque... Puede a pensar que muchas de ellas no es que dijeron, bueno, te secuestramos hoy, a la semana te devolvemos a tu familia. No. No, se escaparon de una red de tortura y exterminio, porque eso es lo que son. Y muchas de esas chicas habían perdido a sus padres habían fallecido mientras las buscaban. Entonces tenían un lugar donde quedarse. Claro, contención. Y ahora es un petit hotel. Y ahora es un hotel que espero que sea lindo. No, que sea una porquería. Espero que les guste. Porque lo vamos a recuperar en algún momento. Sí, no, olvídate, lo pienso tomar. No, la verdad que es bastante triste todo esto. Y lo peor es la conciencia social. Que no hay. No, que no existe. O sea, Marx no pudo predecir esto. Eso es lo triste. Ni Foucault se atrevió a tanto. O sea, todo bien, pero chicos, nunca pensaron que un gobierno kirchnerista, un señor de ojos celestes, pudiera ser tan hipócrita. Creo que no lo habían evaluado. Ni tampoco habían evaluado que el feminismo va a tomar las riendas ahora del asunto. Obvio, es que es las riendas que le ofende tanto a los machirulos y a los señores zurdos que se quieren sentir súper revolucionarios y dicen, no, pará, ¿cómo? No, chicas, así no se hace. ¿Y qué sabés vos? Sí, ¿hace cuánto que militás? 40 años. ¿Todavía no hiciste nada? ¿Qué claro. Para no volteaste un gobierno, no paraste la ciudad, no hiciste un carajo. El feminismo vino y en una semana hizo lo que vos en 20 y 50 años no hicieron. No pudiste hacer. Pero Fede, vos tenías también un anuncio para hacer con respecto muy a esto, importante. Me parece. Conectado a eso. Ay, muy bien. Me gustan las conexiones. Las conexiones son muy buenas. Me gustan las conexiones. Bueno, mañana 3 de diciembre en la Plaza Manuel Belgrano, que está al frente de la estación Herley, que es una intersección entre, para los que no conocen, Avellaneda y Lanús, se va a llevar a cabo el Festival Diana Zacayán. Es un festival contra la violencia machista y por infancias trans libres de discriminación. ¡Ay, qué lindo! Sí, va a estar muy bueno porque va a haber música, va a haber poesía, performance y más. Los invitamos a todos a participar de este encuentro barrial para reflexionar y aprender sobre cómo funciona, sobre la violencia contra las mujeres, contra las travestis y la construcción de nuevas masculinidades e infancias libres de discriminación. Qué lindo. Muy bueno. Muy lindo. Vos que estás en la Montevideo, ¿nos podés anunciar alguna banda que vaya a tocar o es sorpresa? No, es todo sorpresa. ¡Ay, qué muy! ¡Me muero de ganas! ¡Quiero saber! Mañana tienen que ir, no se lo pueden perder. No. Va a estar muy bueno. Aparte, el clima no va a acompañar. Perder. El clima va a acompañar, mañana va a estar hermoso. Sí, ¡ay, qué bronca! Sí. Y además contamos con apoyos del Bachillerato Popular Trans Mochacelis, El MAL, que es un movimiento antidiscriminatorio de liberación, el Cero Trans de La Plata, la Comisión de Justicia de Diana Zacayán. Hay un montón. Sí. O sea, mucha gente. Hay mucha gente. O sea, que sería, yo hago el mapita virtual, a ver, síganme. Yo estoy en Lanús, me subo al tren. ¿Al tren? Me bajo en Herley y la plaza, la primera frente, que tengo. La primera está, que tengo. Está al frente, subís las escaleras. Y la tengo y ahí. Y después bajás. La única. Y ahí está la plaza y vas a ver la feria. Perfecto. Está ahí justito. Genial. No tenés que caminar. No tengo que ni caminar. Nada. Ay, me encantó. Me encantó. Al lado de la estación. Tal cual. Y esto es libre y gratuito. Libre y gratuito. Aparte va a haber intervenciones. Va a estar muy bueno. Me encantó. Me encantó la parte de libre y gratuito. Viste que siempre es hermoso decir, ay, ¿qué hago? Claro. Viste esas típicas cosas que te pasan. Me crucé la semana pasada, si cuento esta anécdota breve. Me dice un amigo, tengo que llegar a mi novia a algún lado porque me reclama salir, qué sé yo, y no tengo un mango. Le digo, che, ¿por qué no vas al cine de Wilde que es gratis? Le paso el chivo. Claro. Dice, ¿en serio? Ya está, la re llevo. Entonces ahora me decís esto, el tipo, re vamos obvio, que es gratis, no hay que gastar plata. Chico. Es gratis y hay que ir, hay que disfrutar, estas cosas son muy buenas. Es que sí, o sea, más que nada para el barrio. Aparte es como un apoyo de las marchas de la Ni Una Menos, de la Marcha del Orgullo. Totalmente, se desdobla para poder contribuir en varias áreas. Me parece fantástico. Y lo trabajamos con el barrio, eso es lo bueno. Me parece fantástico. Eso es lo importante, ¿no? Que se vaya, que se vaya infectando como un virus. Tal cual. Todas estas movidas por todos lados. Obvio. Un virus positivo de colores cual. Y alegría. Muy bueno. Un arco iris. Sí, exactamente. Un arco iris de alegría. Si te parece bien, Guido, ¿podemos ir al otro tema que tenías preparado para nosotros? El próximo tema es de Gloss y se llama Trans Day of Revenge. Dress, comienzo de espacio publicitario. Desde Madrid hasta la Patagonia. Una hora de radio en la que intervienen todas las voces. España, México, Ecuador y Argentina. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. La revista iberoamericana. Un solo lugar. Toda la información. De ida y vuelta. Todos los lunes, 16 horas por Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la radio pública de la universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. UNDAB Medios. UNDAB Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Dirección de Medios. La comunidad y vos. Un espacio creado y diseñado por estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la UNDAB para expresar ideas, informar, entretener y transmitir. La comunidad y vos. Viernes de 20 a 21 por Radio UNDAB. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recreando Salud. Un programa del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAB. Recreando Salud. Tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud. Todos los viernes de 15 a 17 por Radio UNDAB. Radio UNDAB. Fin de espacio publicitario. To be stereotyped. I want to be classified. Bueno, volvimos otra vez al aire. Qué buenas bandas que trajiste hoy. Temazo, no sé qué te pasó, te inspiraste o qué, pero estoy como, ay, sí, fiesta. Y fue la marcha del orgullo. El festival de Generando que tuvo lugar el lunes, que también en todo. Ay, contanos un poco del lunes. Yo estuvimos presos, yo no tuve que estar por rendir un parcial el martes. No, ella se la perdió. Ella se perdió exposiciones, se perdió marchas, se perdió cepas piolas, se perdió todo. Quiero que me perdonen. Pero ¿De qué era la marcha? Perdón, mi ignorancia. Festival. No, festival, un festival, perdón. Un festival que se dio en la cultura de barrio Villa Crespo. Sí. Que lo organizó el baterista de Funerales, la segunda banda que sonó. Se llamaba Degenerando. Por él, su fanzine que se llama Degenerando, que habla de identidades disidentes y cómo deconstruir el género, cómo deconstruir el sentido moderno del género, cómo salir del binarismo y vernos más como cuerpos que como códigos de barras. Wow. Fue un festival muy lindo, tocaron bandas muy buenas, hubo charlas muy piolas, muy piolas. No larga información y dale, que lo mate, ¿viste? Por favor. Tirá data, información. ¿Qué secreto saber de Estado esto? Por ya obvio pasó el evento. Obvio. Hubieran ido. Pero la tenía que estudiar. La quiero resguardar para el año que viene. Ay, qué malo. ¿Habrá un 2? Por favor. Y mira, si no, lo hacemos si no nosotros. Lo hay, nosotras, claro. Nosotros. Esa me encantó. Lo hacemos nosotros. Listo, si claro. Charlie no te prende, lo hacemos tal nosotros. Cual. Acá no va. Olvidate. No sé qué va a venir, pero nosotros lo hacemos. No lo vamos a hacer, mamita, quédate tranquila. Empezamos a patear, viste, para que. Contanos, dale. Bueno, cuéntame, tocó, cuéntame. Hubo muchísima, hubo comida vegana. Ay, qué rico. Yo estaba muy feliz. Qué rico, aguante el veganismo. Muy feliz. No te crees nadie. Ni vos te crees. Perdone, perdóname. No, no, me va a matar, pero perdón. No te lo cree nadie, Fede. Aguante el vegano. Cagando sonrisa. Estalló el vegano. Estalló vegano. Qué tarado. No te traigo más, Fede. Bueno, perdón. Pórtate bien. Bueno, pero estuvo comida rica y muy sana. Así, obvio. Muy sana. No siempre, porque veganismo no es igual a salud, pero no importa. Bueno, pero a ver. Vamos a dejar eso para otro ¿qué día? ¿Qué tiene que ver? Bueno, no importa. No voy a decir nada. Está bien. Me hubo feria de fanzines, feria de material independiente. Mucha gente vino. Estuvo Necro, de Boom Boom Kid. ¡Apa! Feriando con nosotros. Estuvo Patricia Pietrafesa, bajista de Cumbia Queers. Oh. Buenísimo. No aguante las cumbia. Sí. Yo le dije, padre, estuvo presente, alentó a las bandas. Aguante las cumbias. Yo las cumbias las conocí en la Plop Moliche Gay en 2008. Me acuerdo que fue la primera vez que fui y ellas cantaron un tema de Madonna, La Isla Bonita. Mi cara cuando lo escuché dije, what pass. Y después me encantó. Buenísimo. Dije, no lo podemos creer, Madonna en versión cumbia villera. Fue lo más. Y encima la letra, muy lésbica. Y sí. Muy genial. La parte era como muy, para ese momento era como muy llamativo. Uh-huh. Ahora sí, con Miss Bolivia, como que se está visibilizando. Pero en ese momento. Sarajeve y todas esas. Sarajeve, no, a mí me gusta. Que agarraron, aparecieron. Pero en la parte comercial, obvio, del asunto. Sí. ¿No? Salen en la radio, cobran regalías, van al banco provincia, en la cuenta de Sadaik sacan guita. Tal cual. No sé, bancamos a Patti y a las cumbias. Y cada vez que la veo a Patti, digo, ¿qué tal? Tenía que imitarlas. Sí, pero Pat vendrá. Pat no me contesta mis mails. Pat es una persona muy ocupada, claro, que tiene 45 millones de movidas activadas a 24 horas del día. Todo el tiempo. Bueno. Y es muy jodido con contactarla. Pero bueno, capaz que la podemos sacar por, no sé, en vivo. Por teléfono. Buenísimo, bueno. Si tenemos la suerte de aunque se hace una entrevista. Si tenemos la suerte que no esté en suerte. Porque cuando yo voy a bailar un boliche y una de las cumbia queers pasa, es DJ. Bueno. Así que yo, cuando la vea, sí, le voy a decir que tengo una amiga que es muy fanática y quiere tenerte en su programa de radio. Dale, por así favor. Así que, bueno, voy a hacer lo imposible por dale. Vos. Dale. ¿Okay? Y se va a sacar el teléfono. Por favor. Y la acosamos. Tal cual. Tal sacar cual. El teléfono solamente para la llamarla. Acosamos. Dale. Acosamos. Hoy nuestro día es acosando gente por teléfono. Buenísimo. Pero bueno, ¿y después qué más? Y él no nos quiere contar nada, quiero decir, denuncia pública nuevamente. ¿Te estaba contando? Bueno, contanos más. Bueno, hubo muchas ferias, ya lo dije, mucho material independiente. Tocó Hernán Auf de Maur, el cantante de una banda que se llama Beautiful Sundays, muy conocida en el under nacional. Pero hizo una intro muy cortita, él y su guitarra. Tocó Winter Day. Y bueno, eso, Winter Day. Miro muy, muy, muy, muy lejano. Era como el reino, ¿viste? Muy, muy lejano. Bueno, quedamos viendo Shrek. Sí. ¿Dónde eran? Pasa que Winter vive lejos. ¿Eh? Todos los Winter Days son de Bragado. Por eso, viven lejos. Viven lejos, se vinieron lejos y se fueron temprano porque se quedaban sin combi. Porque viven lejos. Claro. Pero para mí es como, viste, vine el reino muy, muy, muy, muy lejano. Era muy erecto. Tocaron también las Paltax, que para mí si los Ramones hubieran sido mujeres, hubieran sido estas las chicas. Las Paltax. Wow. Hermosa banda, mucha fuerza, mucha potencia, cero pinta de rockerita hegemónica con sus batidos y su rulo de peluquería. Tipo, ay, mírenme, soy bueno. Rockera. Ajá. No, nada de eso. Gente real, con letras reales. Se siente la vaginocracia bien fuerte. Exacto. Vamos con las la mujeres van a estar, acordate, van a ese estar al frente, tema. Al centro. Y sería lo ideal. Vamos, lo van a lograr. Es lo que lo va van pasar. A lograr. Es lo que va a pasar, porque si hay que esperarnos a nosotros, tal cual. No vamos a morir de viejos. Hace mucho que estamos esperando y todavía por no están eso. Activando, chicos. A ver. Ustedes no van a. Levanten. Sí, empodérense. Sí. Nosotros nos vamos a extinguir y ustedes van a. ¿Cómo te vas a extinguir, tarado? No sé. No, todavía no, creo que no va a pasar. A menos que venga un meteorito. Ah, no, a menos que. Ya, viste, meteorito. Estamos otra. Haciendo predicciones, perdón. Olvidate. No, pará, pero habíamos visto lo de Nosferatu, ¿verano? ¿Quién era el tarado? Sí, Nosferatu. Nosferatu predijo que iba a ganar Donald Trump, que se iba a estrellar el avión del Chapecoense. Es más, dijo, Club Atlético Chapecoense. ¿Qué más predijo? No me río de la gente, me río de los bobos que hacen videos de YouTube. Qué morbo, ¿no? Las predicciones de Nostradamus. Bueno, las Torres Gemelas, el coso... Tiene pasajes poéticos y dice, ay, como las Torres Gemelas. No tiene bueno, nada, pero también había dicho que el último papa va a ser el que tenemos ahora y después no va a haber más papas. Así que eso me da como... ¿Qué dijo, que era de San Lorenzo? Ojalá. No, pero estuvo al borde. Ojalá. Dijo que era sudaca. El papa es sudaca. Y de San Lorenzo, nada bueno puede salir de eso. Ey, no bardes a San Lorenzo, no tenemos la culpa que tengamos un papa. Y que no rece. No me hagan hablar de fútbol. Que rece todo lo que quiera ahora. No me hagan hablar de fútbol, chicos. Estoy muy enojada. No, sí. Porque no rezó el tarado. Está en el Vaticano. Lo único que tiene que hacer es rezar para que San Lorenzo gane. El pelotudo no rezó, gana un Boca. No te tenía tan futbolera, mamita. Obvio. Es un papa también, no es un... No sé, pero el forro no rezó ese día. No es el genio de Aladín. Es un hijo de puta, tenía que haber rezado. Pero no es el genio de Aladín, no puede hacer magia por ustedes. ¡Ganó Boca! Nunca gana Boca con San Lorenzo, todavía ganó Boca. Dios, tranqui, mami. No te preocupes, algún día van a ganar. Anda a cagar. Cállate. No te enojes, mami. Es que es bostero él, no se lo me va a bancar. Lo siento. ¿Cómo era que somos hijos de ustedes? Bueno, una vez que ganaron. Ay, vez que ganamos. ¿Cómo no rezó el genio? ¿Le frotaron la lamparita al de Aladín? No quiero frotarle nada al Papa Francisco, disculpame. No, gracias, por favor. Qué asco, no sé, por favor. No sé. Qué asco, chicos, qué asco. No sé. Todo bien, pero... Aunque bueno, Bergoglio es el cura villero, así que supuestamente ya deben haber frotado. Villero, anda a cagar, más careta que la mierda. Exactamente, por eso. Es como la madre Teresa de Calcuta y sus casas de la muerte. Ahí curaba a la gente. Sí, ¿vos no sabías? Ahí no, se iba a morir la gente. Ah, sí, igual que lo de Gandhi. Gandhi es era un golpeador. ¿Gandhi le pegaba a la mujer? Sí. Sí. Hay muchas cosas que te lo pintan como héroes, claro, y no eran tan héroes. No. Salió una fortuna que vos creas que son héroes. Había que tapar mucho. Obvio. Años de tapar chanchullos. Ídolos pacifistas para que uno diga, no, ¿sabes qué? Voy a hacer la resistencia a Gandhi y me voy a quedar quieto mientras me cagás a trompadas. ¿Pero hay alguien bueno? No. Somos todos malos. No existe. Todas y todos malos. Creo que todo es subjetivo. Somos todos humanos. Creo que todo es subjetivo. Todo es subjetivo. Que venga Zeta. Postmodernismo. Zeta de pronto siempre, cada vez que hablamos de estas cosas, aparece Zeta. Se tiene que materializar. Claro, pero bueno, sí, no, Fede, lamento decepcionarte. Yo sé que, bueno, sos muy joven todavía. Soy muy ingenuo, muy naif. Yo creyendo que había gente buena. No, creo que el único bueno es Papá Noel, pero solo cuando te trae solo regalo. Solo porque no existe. Si trae regalos, sí. Si trae, exacto. No. Depende de qué regalos, no sé. Bueno, che, pero a veces te trae algo. Bueno, pero cada tanto te trae algo. Ahora que se vienen las fiestas. Ahora se viene la fiesta de la pobreza. No. Queremos un regalo a Papá Noel. Por favor. Y también a Mati, que le dé uno. Se viene la fiesta de la... Sí, por favor. Mati está reclamando un regalo porque está muerto. Mati, regalitos para todos. Regalitos para todos y todas, sí. Obvio, necesito cambiar la computadora, así que búscale. Dejá de mangar cosas en vivo. Pero bueno, tenemos este programa del día de hoy que espero que les haya gustado. Esperemos, por favor. Gracias por invitarme. Tenemos al genio de Fede acá que se tomó, se copó y nos hizo el aguante. Gracias a vos por venir. Amo a esta pareja, los amo. Ay, pero y nosotros te amamos a vos. Te digo siempre se los mando por WhatsApp, mensajes diarios, todo el día le digo, chicos, los amo, son una pareja ideal, genial. Te queremos, Fede. Nosotros te queremos. Gracias. Pero bueno, tenemos este programita, llegó al fin. ¿Quieren algo? ¿Quieren despedirse? Si quieren despedirse, este es el momento. ¿Por qué eyaculó tan rápido? Y... Lamentablemente es así el organismo, Fede. A veces pasa. Pero es lindo, aunque sea poquito. Bueno. Fue lindo, ¿viste? Cortito pero poderoso. Claro, cortito pero poderoso. Llegamos hasta el fin, vamos a este dejar viernes. La metáfora para otro día. Otro día antes que nos echen. Es que nos queda un programa más antes de las vacaciones, pero vamos a venir con toda la buena energía y después nos veremos en febrero después de las vacaciones. Los queremos despedir, los queremos mucho a todos y nuevamente gracias por acompañarnos un viernes más acá en La Mosca Viajera. Fuimos Guido, Fede y Marian. Chau. Are you a